psicodiálogos, psicodiálogos, psicodiálogos, psicodiálogos, psicodiálogos, radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio, soy Roberto que nos saluda y saluda también a Celes. Celes, ¿cómo estás? Pues muy contenta y muy alegre de que ya mero se acabe esta semanita y pues dándoles la bienvenida a nuestro cuarto programa, un cuarto programa muy hermoso, espero que todos estén excelentes. Y aunque la semana pasada no publicamos porque todos nos fuimos de fiesta. Prolongó el festejo. Exacto. Festejo de amor. Somos tan buenos amigos que nos llevamos una semana, pero ya estamos de vuelta. Como siempre, somos bien cumplidos. Exacto. Pero así de cumplidos vamos a empezar a cumplir con la tradición de saludar a todos. Así que comenzamos saludando a Bibi. Bibi, ¿cómo estás? Hola, yo ando de visita nada más por esta cabina y... pero con mucho gusto de saludarlos y de poder compartir el cuarto programa con ustedes. También saludamos a Ivette. Ivette, ¿cómo estás? Hola chicos, yo estoy bien acá jugando con el Durex de no sé quién. Pero bueno, pues tranquila, un poco igual de flojera como Celes, porque pues realmente no hemos tenido como muchas clases interesantes. Ha habido como ciertas suspensiones, creo que se dieron cuenta que la verdad no son de mi agrado. Y oigan, quiero que hagan algo. Así, súbanlo un poquito. Sí, un poquito a su volumen. ¿Ya? Bueno, ya, para que despierten, chicos. Me han dejado sordos, pero si lo hubiéramos hecho para la mañana estaría chido, pero vamos a publicar a las 10 de la noche y se nos van a infartar, ¿no manches? Pero, a mí otro poco me sacas el corazón. Bueno, seguimos saludando a todos. Kevin, ¿cómo estás, Kevin? Muy bien, Roberto, aquí impactado por el grito de Ivette. Pero bueno, compartirles nueva información en este cuarto programa. Y bueno, esperemos que les guste esa sección. Y bueno, pues también saludamos a Leo. Leo, ¿cómo estás? Pues hola, ¿qué tal, muchachos? Bien otra vez de estar participando en este programa de Psicodiálogos, listísimos. Pues, ¿qué les puedo decir? Buena vibra, venga, que empiece esto. Juan, ¿cómo te encuentras, Juan? Bueno, igual, acá estamos bastante bien. En mi caso tengo una sonrisa de segundo grado tirándole a tercer grado, así que bastante bien este día. Luis, ¿cómo estamos? Luis, saluda a todos los de la mesa. Ah, pues estamos aquí en Psicodiálogos, gracias por escucharnos un sabadito más y pues traemos bastante información para ustedes. Leo 2.0, ¿cómo estás? Igual, estoy contento de estar otra vez aquí en el grupo, de estar apoyando y pues seguimos adelante en ese aspecto. Héctor, saludamos a todos los de la mesa y a más allá. Bueno, igual yo también estoy acá muy feliz, ya saben, siempre de estar con ustedes acá en el programa de radio y pues comenzar con el programa. Pues así es como comenzamos este cuarto programa ya de Psicodiálogos Radio. Esperamos que se la pasen muy bien. Ya saben las formas de comunicarse, que es a través del correo electrónico que es... psicodialogoswap@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en tu, YouTube. Y en Twitter. Ah, Simón, también tenemos ya Twitter. Y psicodiálogos. Búsquenos, escriban cualquier comentario, sugerencia o un tema del que quieran hablar. Pueden acompañarnos en este programa. Así que anímense. Bueno, así es como comenzamos este cuarto programa. Y pues el tema de la semana va a ser la violencia en el noviazgo. Vamos a hablar de un montón de cosas. No se despeguen de este bonito programa. Tomando en cuenta de que pasó el 14 de febrero, nos vamos a adentrar un poquito en todo este movimiento que pasó hace una semana. Vamos a hablar pues de cómo se dan las relaciones de pareja, cómo puede afectar hasta cierto punto que se logren dependencia, celos, fallas en la comunicación, y pues por eso necesitan quedarse para escucharlo todito. Va a ser muy, muy, muy interesante. También información cultural y mucho más. Así que, así comenzamos, psicodiálogos. ¡Bravo! Es la historia del descubrimiento de mi propio inconsciente. Jung, 1961. Psicodiálogos Radio. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Siddhartha. Hola chavos, estamos de regreso aquí en Psicodiálogo Radio. Como les dijimos desde el inicio, vamos a presentarles la información que hay en la facultad, así que pongan mucha atención y empezamos. En primera instancia tenemos lo que es la Feria de las Flores de Huauchinango, que se realiza del 2 al 11 de marzo. Es un evento gratuito allá en Huauchinango, es una feria muy bonita. Y como evento especial tienen a los Tigres del Norte y a Alex Intec. O sea que pues, si a los que nos gusta y todo eso, echar ahí como baile y todo, pues podemos ir. Se pone muy muy bonito, ¿no? Igual está lo que es del 28 de enero hasta el 3 de junio, una exposición fotográfica que se llama Vámonos, pasajeros de tren. Es en el Museo Nacional de Ferrocarriles, que se ubica en la 11 Norte, 105, Colonia Centro. Y bueno, esta exposición está bien padre porque se supone que te dan un viaje a través de la historia de los ferrocarriles en unas fotografías a blanco y negro, en sepia y demás. Esa tiene un costo general de 12 pesos, pero los días domingo familiar, es gratis, así que se pueden ir a dar como un... ahí una escapadita, se pueden ir con su familia o sus amigos y va a estar muy interesante. Igual, pues, para no como atosigarlos siempre de información cultural y de todo, yo les vengo presentando lo que es el Yug du Bazar. Es un bazar, es una asociación de varios bazares que son por internet, los cuales tienen como fin hacer una colección cada mes. Ellos se presentan gratuitamente, las prendas pues obviamente tienen un buen costo, a muy muy bajo. Puedes encontrar cosas vintage, cosas actuales, para hombre, para mujer, bolsas, zapatos, un buen de cosas, juguetes, y a muy bajos precios. Realmente es algo muy, muy interesante. Les voy a empezar a traer más información sobre esto, pero bueno, en marzo comienza uno. Ya después les platicaremos, Celeste y yo, lo que pasamos en el de febrero. Estuvo muy muy padre y pues realmente es un lugar para divertirse, para encontrar cosas y recordar tiempos bonitos. Creo que es muy buena información. Como esta van a encontrarlo más en el blog. Y nos vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí a Psicodiálogos Radio. Radio. los sueños son reales mientras duran. ¿Cabría decir algo más acerca de la vida? Havelock Ellis. Psicodiálogos Radio. Principiantes, y todos somos principiantes en ella. Milton Erickson. Y bueno, el tema de esta semana, de la reflexión, que también es el tema de la semana, es con respecto a esta fecha que acaba de pasar, que es conmemorativa para muchas personas y lo festejan. Y realmente yo voy a hacer la parte Grinch de la situación, porque a mí me parece que únicamente es una cuestión social, bastante capitalista, aunque se tiene, según puesto que en Roma, hace muchos siglos, un cura de nombre San Valentín, que en ese tiempo el rey que estaba gobernando había dicho que no estaba permitido casarse ni tener novias, porque eso bajaba la potencia o la calidad de sus soldados, entonces les prohibió. Y este sacerdote San Valentín, como que hizo sus juegos, bla, bla, bla, y se hizo toda esta cuestión romántica. Pero ya posteriormente sí se vio más con el sistema capitalista, se volvió todo un tipo de venta en ese día, cuando tenemos 365 pinches días como para festejar a las personas que queremos. No, hay un día específico, pero esa es estrategia mercantil para que ese día... de hecho hay varios más días para que las empresas, los centros comerciales y todas esas cadenas puedan subir sus ventas. Yo se regaló chocolates el 14. Nadie escuchó eso. Y pues no, les traigo algunos datos. Yo sí lo escuché. Nadie escuchó eso, de nuevo. ¿Y un nuevo? En España gastan entre 20 y 50 euros para regalar algo sencillo, ¿eh? Es lo mínimo, porque pueden llegar a gastar hasta 200 euros. Casi mil baros. Pueden llegar a gastar hasta 200 euros dependiendo el tiempo de la relación. Ellos se basan mucho en el regalo dependiendo de la relación. Los europeos, el tiempo que dure es el regalo que van a, lo que van a gastar en el regalo. Tiene sentido, sí. Pero aquí no meten energía. Aquí en México se cortan a las parejas antes. Sí. Hay una historia, una leyenda, un mito. Hay un mito que muchos chicos utilizan, que el 13 cortan a su novia, dicen porque no están seguros y regresan con ella el 16 o el 15. Sí, que ya lo pensaron mejor. Es un mito, es una leyenda, chicas. No pasa. Pero se tiene un aproximado de que si han, por persona, han de estar gastando 700 pesos. Por persona. Igualmente pueden gastar de 200 en adelante, que para la economía mexicana sí está bastante fuerte el gasto. Y entonces imagínate, ¿no? O sea, regalas un oso, algo, y solo ese día. Todas esas cuestiones como que se desprestigian. Bueno, a mi parecer. Hablando del oso, el más barato que encontré es 150 baros, ¿no? Me digas. Sí, no solo regalas el oso, ¿no? Porque, o sea, seamos honestos, te levantas, ¿no? Pues que te bañas y todo eso. Bueno, va, eso no hay pedo. Sales de tu casa, no solamente le compraste un regalo, sino la llevaste tal vez a comer una paleta, la llevas al cine, a comer, muchos hacen eso, a cenar. Y si llevan a una chica llamada Pecas, pues sí te sale la comida bastante cara. Sí, sí, sí. No, y luego los hoteles y moteles de Puebla, sí, llenos, pero todos los cuartos. Me dice la gente. De hecho, la gente dice, no es lo que se esperaba, y yo creo que sí se cumplió, que los el 80% de ocupación en los moteles en esa fecha. Yo creo que sí se cumplió, ¿eh? O sea, la verdad es como que estas cuestiones del amor, las pruebas de amor, aunque suene muy triste, pero son cuestiones antiguas que siguen presentes, así de que no, si me quieres, pues vamos, y aquí, motelazo, ¿no? Sobre todo de los adolescentes, ¿eh? Casi como... No, sí. Y llega el caso de que moteles llenos, pues hotelazo ya, aunque te salga en el bar, o sea, no sé cuánto salga ya el cuarto. O sea, me parece bien si lo festejan, pues no sé. Dicen, ¿verdad, Juan? No lo sé. Te han contado. Sí. Pero sí está interesante para los que los festejen, pues no sé, que usen su creatividad, que eso estaría muy importante, y que pudieran hacer cosas ellos mismos con materiales reciclables para que puedan crear algo y se lo puedan regalar. Creo que tiene más valor eso y bueno, que es, otras es cuestiones. Es el problema, ¿no? Que no solo es lo que regalas, sino si la persona que lo recibe lo aprecia, güey. Porque si terminas haciendo una manualidad muy fregona y te terminan diciendo, no, pues gracias, y lo botan, pues vamos, no es como que muy coqueto el asunto así, ¿no? Sí, estamos instaurados en una situación económica, realmente, ¿no? Aquí no hay de romanticismo. Muchas veces se aplica el de lo que me compres, pues es lo que me quieres, ¿no? Lo que hayas gastado. De hecho, esas cuestiones como el comercial de Tecate, si lo han visto, que el tipo no va a llegar, pero va comprando un oso más grande cada vez que se está dando cuenta que no va a llegar con su novia. Entonces, entre el problema que yo ocasione, entre más grande, pues el regalo debe ser más grande, ¿no? Sí, y la peculiaridad de este día es que si bien hay muchísimos días que explotan el aspecto comercial durante todo el año, durante este día en específico implica que cuánto valoras tu situación amorosa es cuánto vas a gastar en eso. Entonces es una especie de compromiso implícito que la sociedad nos impone en este día en particular sobre todos los demás días festivos del año. Y hay datillos, aquí estuve buscando desde la mañana en internet y hay muchos datos que hacen muchas comparaciones, ¿no? De cuánto cuesta cierto producto un día cualquiera del año que no sea, que sea festejado, y un día que sea feriado, ¿no? Me refiero a estas cuestiones del 10 de mayo, el 14 de febrero, el Día del Padre. Hasta aquí en México inventaron esa chingadera del Día del Taco, el Día de los Abuelos, todo eso, ¿no? O sea, 15 de septiembre, 15 de septiembre. Te vale el doble. Sí. El Día del Maestro, sí hay chile en nogada, ¿no? Los chiles en nogada, chile, sí hay chile, cuestiones chile. Que sí aumenta el valor del producto, que realmente encuentras otros días bastante económico, pero por ser esos días específicos, aumenta. Pero también radica en uno, ¿no? Que qué chido que te den un regalo mucho muy antes, digo, si quieren dártelo por especialmente por ese día, o despuesito, que ya pase las fechas que dices, ¿no? O sea, sí, pero muchos... hay chicos inteligentes. Exacto. O sea, que van y compran días después un regalo y lo entregan. Exacto. Eso es bueno. No, me parece lo mismo, ¿eh? No, a mi parecer no lo creo. Y hay gente que entrega el mismo de 14 chocolates, no sé, Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, hay gente que manda a su mamá por los chocolates. Eso está aún más interesante, pero bueno. Alguien al otro cuestión. Fíjense, a mí me agrada más la idea de regalos a la medida, ¿no? O sea, si tú conoces en serio a esa persona que quieres y que amas en realidad, pues hay ciertas cosas o ciertos detallitos que son peculiares de esa persona. No necesariamente tienen que ser muy caros. Tal vez le guste, no sé, algún dulce en particular, alguna fruta en particular, y la puedes adornar. O sea, ese es un regalo que tiene significado, ¿no? Incluso el color, tal vez un color que le guste, con una base con ese color, una carta o algo que guardaste particularmente en ese momento para que despierte esa emoción. O sea, yo me voy más con esa idea de que no tiene que ser mucha mercadotecnia, sino si en realidad te preocupa, tú ya la conoces demasiado, y con pequeños detalles que no solamente tienen que ser muy caros, puedes mostrarle lo que en realidad le importa, ¿no? Y pasar una bonita tarde, un bonito día. Eso es lo curioso, o sea, lo significativo. Vamos, ¿cuántas parejas recuerdan el regalo número 10 que les dieron? pocas, en realidad muy pocas. Las cosas que se valoran mucho son aquellas que son significativas para ambos, ¿no? Aquellas cosas que a lo mejor es algo muy mío que la otra persona sabe, y si me hace un regalo relacionado con ese asunto, aunque sea muy barato, va a tener un significado especial porque quiere, vamos, el significado es mucho mayor, implica muchas más cosas. Entonces, pues chicos, no gasten a lo güey, chicas, no gasten a lo güey, de verdad, vean lo que están regalando. Y yo pienso que la sonrisa o el brillo en los ojos que se despierta en la pareja cuando es un, ¿qué será? 2 de junio, y de repente un detallazo es mucho más significativo que de repente ya llevo imaginándome todo el año lo que me van a dar el 14 de febrero. Sí, porque te predispones, ¿no? Ya sabes que es 14 y muchas personas ya están esperando. Pasan casos, no digo que sea general, pero por decir, si andas con una chica y le regalas algo, o no le regalas nada, obviamente eso puede ocasionar un tipo de conflicto en la pareja. ¿Por qué? Porque ella está esperando que le regalaras algo el 14 de febrero. Y tú, pues a ti no te importa ese día, realmente, entonces ahí puede ocasionar situaciones, ¿no? Ahora, también aquellos que se crean falsas esperanzas, también hay muchos que este día les conduele, pero muchísimo. Y digamos que se crea una falsa esperanza en el sentido de, si creen que pudiera haber oportunidad, porque bueno, se escucha demasiado, quien no de, este día le voy a llegar. Muchos que ocupan ese día como para decir, O tienen citas. Ah, también. No saben, pero tienen citas. Sí, no, y pasa algo muy interesante. Principalmente en países nórdicos han quitado el día 14 de febrero porque es el día donde el índice de alcohol sube mucho, los accidentes suben mucho porque está la parte romántica de regalan, pero gran parte de la población está sin pareja, etcétera, etcétera. Y pues la depresión es bastante alta y llegaba a haber muchos accidentes. Entonces ya se volvió no oficial el Día de San Valentín porque era más contraproducente. Sí, y esto tiene mucho que ver con esta cuestión de tomar un asunto que es personal de las relaciones de cada pareja y hacerlo de manera globalizada a todas las parejas y crear una expectativa, como ya mencionaban antes, de qué se debe hacer y qué no se debe hacer ese día. Y cuando uno se da cuenta que no encaja ahí, se crea un desengaño, una sensación de que algo se está haciendo mal. Y bueno, ya escuchamos, más que una reflexión, fueron comentarios. Sí, se reflexionó en esta cuestión del 14 de febrero, que es una situación realmente, a mi parecer, bastante una cuestión de marketing, ¿no? De venta en los últimos años. Y pues bueno, ya dimos varios puntos de vista y esperamos más adelante vamos a explayarnos, pero más en una cuestión psicológica. Y pues síganos escuchando aquí en Psicodiálogo Radio. Regresamos. Uno es dueño de lo que piensa y esclavo de lo que dice. Freud. Psicodiálogos Radio. El sentimiento de crecimiento personal solo es consecuencia de un logro, de la capacidad de sobreponerse. Alfred Adler. Regresamos a Psicodiálogos Radio para comenzar a hablar del tema de la semana, que la verdad está muy muy interesante, y sobre todo que damos este inicio de tema para que tú pongas a investigarte, claro, si es que te interesa, aunque la verdad es que este tema está muy bueno, ¿a poco no? Que es la violencia en las relaciones, y es que este tema va muy ad hoc porque apenas acabó de pasar el 14 de febrero y bueno, ¿para qué les cuento más? Vamos a comenzar con Celes. Celes, ¿qué nos puedes decir sobre ello? Bueno, yo pienso que cuando empezamos una relación, ya sea no tan formal, creo que lo que primero que se deben establecer son como acuerdos, ¿no? En los que tú expreses. Muchas veces llevamos la relación con comunicación demasiado implícita. Pensamos que el otro piensa lo mismo que nosotros. Entonces realmente nos tomamos la molestia incluso de decir, ¿quieres ser mi novia? O ¿quieres estar conmigo? Pero no le preguntas, ¿qué es lo que esperas que yo haga, no? ¿O qué puedo yo darte a ti como persona? Entonces realmente ahí es donde empieza a fallar la relación, porque te formas expectativas que nunca el otro te lo dijo, ¿no? Y tú solito empiezas a formar esas ideas irracionales y empiezan los problemas cuando no cumplen esas expectativas, cuando realmente nunca se hicieron explícitas. Y bueno, sí, retomando lo que decía Celes, ¿no? Hay una frase que mi papá siempre me dice mucho y me encanta, porque dice, no debemos de dar lo que no debemos esperar lo que no vamos a dar, ¿no? Y esa frase es muy cierta, ¿no? A veces tenemos las expectativas demasiado altas y pensamos que ese hombre o esa mujer va a ser la persona ideal para nosotros y realmente o no bajamos nuestras expectativas y lo aceptamos tal y como es, como desde un principio tendría que ser y con ciertos errores y con ciertas virtudes como toda persona. Y pensamos que debe de cambiar por nosotros, cuando nosotros a veces no nos esforzamos por hacer un cambio para mejorar esa relación. Sí. Sí. De hecho, nos comentaba un maestro que, llegan parejas y la mujer siempre dice, no, es que me hizo tal cosa y me molestó mucho. Entonces la pregunta del terapeuta es, y ya se lo comentó, y la pareja contesta, ay, es que debería de saberlo. Oye, pues no es adivino el otro, o sea, debes de comunicárselo para que se entienda tus puntos de vista y ya existe una mayor comunicación y se entienda mejor. Además, sí, perdón. De hecho, el libro Con el amor no basta plantea esto precisamente, ¿no? Cómo una buena comunicación, establecer acuerdos del principio puede ayudarnos a llevar una relación saludable, óptima y y pues funcional, ¿no? Porque a veces uno, como dice Celeste, se crea ideas irracionales y uno asume que la persona sabe lo que uno quiere y viceversa, ¿no? Entonces sí es importante establecer acuerdos desde el principio y procurar una buena comunicación, yo pienso. Exacto, a veces luego igual el hecho de yo he visto ciertos casos donde están muy bien, están como una relación libre y todo, pero el hecho de etiquetarlos como novios y que ellos se sientan esa formalidad es a veces muy pesado, ¿no? Siento que crea también ciertos estándares donde, pues, a mí no es que me valga, ¿no? Si estás bien o estás mal, o si te gusta esto o el otro. Tienes como más, a lo mejor, libertad de decirle a tu free, pues, ¿sabes qué? No me gusta cómo besas. A que llegues con tu novio y le digas, ¿sabes qué? No me gusta cómo besas, ¿no? Sí, esa etiqueta de noviazgo que nosotros le hemos puesto así como ese peso, sí realmente como que hace mucho, un sesgo, ¿no? Entre las personas. De hecho, igual apenas estaba viendo un cortometraje que se llama El botón es verde, búsquenlo, donde te resume todo, ¿no? Lo que una pareja, por no hablar, por no tener comunicación, por no tener ciertas confianzas, se quieren demasiado, se aman demasiado, pero pues realmente no pueden ir más allá. Exacto, cuando te dicen, ¿no? Oye, pero si se aman demasiado, se quieren demasiado, ¿por qué no siguen? Porque a veces no es falta de amor, sino falta de respeto, falta de confianza, falta de integridad, falta de que la otra persona sea la otra, de que se quieran, de que compartan, ¿no? O sea, es que son muchos aspectos. Como hace tiempo Robert y yo tuvimos una plática, tener una relación no es nada fácil, a menos que realmente conozcas a la persona y te adentres a ella y realmente quieras vivir con ella. Y en eso no me baso a que busques a alguien como tú igual, ¿no? Porque también puedes encontrar a personas diferentes, pero realmente que compartan hasta sus propias diferencias, ¿no? Precisamente con esas fallas en la comunicación es que se llegan a problemas más grandes. Si hablamos, por ejemplo, de matrimonios o parejas que ya llevan un buen rato juntas, realmente cuando no se hablan los conflictos que llegan a molestar en un determinado momento, posteriormente se hacen más grandes. Y más, sobre todo, no nos hagamos tontos, las mujeres, con el clásico, ¿qué tienes? Las mujeres, nada. Entonces, ahí desde ahí se aborta. Yo creo que ya a los hombres les ha de tardar muchísimo, díganme si no. Entonces, desde ahí creo que también es de nuestra parte empezar a cambiar un poquito actitudes, ¿no? Creo que ambas, personas, hombre o mujer, deben de poner a su parte para que la relación continúe. En conflictos ya de matrimonios que ya llevan rato juntos, estos mismos problemas que ya habían traído desde muchísimo antes, se van haciendo reclamos posteriores y reclamos y reclamos y reclamos. Y cuando, como decía Ibed y Vivi hace rato, aunque haya mucho amor, mucho cariño, ya es demasiado frustrante el hecho de que no hayan podido resolver lo anterior, y más de que se haya acumulado. Y es cuando dices, que tú en este momento me hiciste, cuando probablemente hayan pasado años y no se terminan de superar los problemas. Entonces, consejo, si algo le molesta, si están teniendo una relación ahorita, por muy informal que sea, realmente desde ahí se empieza a ver para que funcione. Si algo te molesta, decirlo inmediatamente, nada de esperarte, al ratito le digo que se me pasa el coraje, no, porque pierde la intensidad, pierde incluso hasta el hilo del conflicto, como que se deja de todo y crees que al otro día igual y se puede solucionar, ¿no? Pero ya no tiene el mismo impacto, hasta tú dices, ah, la madre, ¿por qué me enojé de esto?, ¿no? Pero fue en ese momento que te enojaste y hubo una razón, entonces creo que con eso se solucionarían bastantes problemas y muchas parejas durarían demasiado. Más adelante creo que se va a hablar sobre reeducación en la pareja, entonces yo creo que igual y este punto sería importante abordarlo, aprender a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en el momento, en el lugar y en la situación adecuada, ¿no? Hay que ser un poco impulsivos en eso, ¿no? Porque, Pero además, no solo en el noviazgo, sino con los amigos, padres incluso, porque pues desde ahí empieza toda esta cultura que nos mueve. Eso sí. Y pues, empezando por la primera escuela, ¿no? Que es la familia, ser comunicativos ya con la pareja. Exacto. Ante todo ello, yo digo que ha de haber una especie de clasificación para todo este tipo de conductas, es decir, tipos de violencia. No sé, ¿alguien quiere agregar algo sobre el tema? Sí, Roberto, bueno, quiero tomar la palabra en esta sección, en esta parte, y comentar así básicamente como que los tipos. No solo se conoce como el tipo de violencia agresiva, sino de palabras. También existen la violencia psicológica, en donde te lastiman moralmente, te hacen menos, no encuentro la palabra. Denigran. Te denigran, exactamente. Te hacen peor que basura. Bueno, también existe otra en donde es, bueno, la física, la más común, donde pues existen huellas, observables. Exacto, las observables, en donde te dejan moretones, golpes, todo. Pero eso. Yo quiero agregar algo ahí. En la agresión física, igual, o sea, a lo mejor hay ciertas maneras en donde no te dejan golpes, ¿no? El simple cuando estás en una discusión con tu pareja y en eso te jala un poquito y no te deja, bueno, no te deja caer el moretonzazo, que digas, qué moretón, ¿no? Pero, pero realmente sí, o sea, es agresión, ¿no? Porque está, está como en contra de la voluntad. Exacto, en contra de la voluntad que tú quieres ser. Digo. Uno de los más clásicos, y no sé si estén de acuerdo conmigo, es el famoso chupetón. Que digamos que podría ser algo tan común, pero al fin y al cabo sigue siendo un daño físico. Y hay algunos que lo traen con mucho orgullo, pero hay otros u otras que lo cubren, ¿no? Como si hubiera sido algo malo. Bueno, eso depende del acuerdo de la pareja también, ¿no? Yo pienso que el chupetón puede verse como... Bueno, de hecho yo no lo veo como violencia, porque a veces la pareja acuerda, no me gustan los chupetones. Exacto. Así que no se te ocurra hacerme uno. Exacto. Y hay unos que, pues si se lo haces o si le hacen a la chica uno, pues no le molesta, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso no sería un tipo de violencia. Yo creo, hay violencia, por ejemplo, la violencia sexual, eso sí, ya son palabras mayores, o sea, forzar a la persona a tener relaciones sexuales, a hacer cosas que que ella no quiere, ¿no? Entonces yo creo que sí ya podemos hablar de violencia como tal. Pero por ejemplo en el caso de los chupetones, sí se puede considerar un poco cuando realmente hay ocasiones en las que, por ejemplo, en una relación sexual que llega a pasar, de alguna manera la pareja lo acuerda, pero hay otras personas en las que el hombre se nota un poco la idea de querer hacer propiedad suya a la mujer, o sea, como que la marca para que todo el mundo sepa que ella está con marcadas como vacas. Ajá. Entonces, realmente eso se me hacen estupidez, ¿no? Y y sí, yo ahí, desde ese punto yo sí lo consideraría violencia, si no se acuerda en la pareja y si a la mujer le llega a molestar. Quizás no los pude decir esas palabras porque digamos que me echaría un autogol, ¿no? Pero es que en verdad hay muchas cuestiones que dejamos pasar y decimos, es normal, un empujoncito, que un manazo, que a la primera pues se puede ver como un juego. Aquí el problema es hasta qué punto es un juego y hasta qué punto se puede tornar como la pauta, como para decir, ¿sabes qué? Pues así nos llevamos, nos aguantamos y esto llega a algo mayor. Yo tengo una duda. ¿La infidelidad es violencia o no es violencia? Depende de qué se considera. Más adelante se va a hablar de fidelidad, ¿no? Y es en base a los acuerdos que hayan tenido, ¿no? Sí, de hecho. Ahorita lo retomamos. Comentando también lo de tipos de violencia. Se podría decir que existe un tipo de dependencia por las dos, ya que una se acostumbra más que la otra a pertenecer o ser parte de la vida del otro. Por lo tanto, ya sea por factores buenos o por malos, como la violencia, en donde se necesita estar al lado de la otra persona que se ha maltratado, pero se quiere estar ahí. No sé, ¿alguien que quiera comentar algo? Por ejemplo, nos planteábamos que al inicio una relación es una relación amorosa, de amistad, de todo, dulzura, compañía, etcétera, ¿no? Pero puede haber un momento en el que la relación se vuelva, más que una relación amorosa, se vuelva una relación de dependencia, ¿no? ¿En qué momento consideran ustedes que se puede estar hablando de una relación de dependencia? Yo considero que es cuando se llega a una monotonía, ¿no? Donde ya dices, bueno, pues no sé por qué estoy con él, pero pues lo voy a ver y nos vamos a ver una hora y no vamos a poder hacer nada. Pero tienes esa sensación de que, bueno, si no hacemos nada lo voy a cortar, pero no quieres cortarlo, te duele cortarlo o te duele terminar esa relación porque ya dices, no sé por qué me duele, ¿no? Pero pues me importa y según tú lo amas o tú la amas, pero no hay amor ya porque no van más allá de hacer algo extraordinario. Yo digo que es también por esta confusión de la famosa palabra que digamos muchos, yo me incluyo en ellos, de esta palabra llamada compromiso. Creo que la hemos desvirtuado mucho. ¿En qué sentido? En que pareciera que fuera obligatorio el que cuando ya tienes la etiqueta de supuestamente novio, y peor si ya se ha vuelto un poco formal, porque a lo mejor ya no nada más es la pareja, sino ya incluye familia. Otro sistema como es la familia, ¿no? En el que ya pareciera que por ya convivir con ellos, tanto de uno y de otros, esto pareciera que agarrara más fuerza. Y si vamos aún más con ya la familia propia, ¿no? A lo mejor y un hijo nos hace más felices, ¿no? Cuando hay conflictos no resueltos anteriormente, y digo, me estoy yendo mucho más allá, pero regresemos a la parte quizás del noviazgo, que es a donde más o menos hemos entablado la conversación. Esto de, no, ¿cómo lo voy a dejar? ¿O cómo la voy a dejar? No puedo. O cuando nada más es una sola persona y el otro ya quiere cortar y la otra, o el otro está ahí. Yo quiero hacer un hincapié, o sea, hay personas que dicen, no la corto porque por todo lo que me ha hecho, bueno, por las cosas que hemos pasado juntos, yo ya no la quiero, pero pues no puedo. Ahí también hay dependencia, tanto de ella, porque no lo quiere dejar, como de él por sentir lástima por la otra persona, ¿no? Entonces, bien o mal, hacernos el martes ponernos en ese papel, no está padre, chicos, o sea, aprendan que, no sé, si tengan 50 años, van a conocer a una persona. Hay 7,000,000,000 de personas en el mundo, o sea, no nos vamos a quedar solitos. ¿Alguien más iba a hablar? Es que realmente creo que ahí también entra lo de la comunicación, ¿no? Hay veces que sí llegas a un periodo de monotonía y te duele decir, es que yo no me siento a gusto contigo, ¿no? Pero haciendo un poquito de lado esto, realmente cuando ya llevas una relación así, creo que incluso los afecta a ambos, ¿no? El hecho de no estar tan a gusto, de querer hacer otras cosas, y realmente no puedes expresar ese sentimiento de chin. O sea, sí pasaron muy buenos momentos, sí se amaron demasiado, pero precisamente por respeto a esa alegría, a ese amor, deberían de dejarlo hasta ahí. ¿Para qué seguir con una relación si pueda terminar mal, no? Realmente ya no te vas a acordar de todo lo bueno que tuvieron, sino de lo malo reciente, y es lo que más se queda en la mente de todos, ¿sí o no? Sí, realmente, bueno, yo tengo una experiencia muy reciente que fue algo así, ¿no? Y pues realmente no está chido. Tiene razón Celes, a veces nos enfocamos y nos enfrascamos tanto en decir, pues lo quiero, ¿no? Pero como decíamos antes, con el amor no basta, y con quererte no basta, simplemente falta compromiso, interés, dedicación, charla de poli y un buen de cosas así, ¿no? No. Bueno, yo creo que no sé, bueno, yo pienso que a veces el factor tiempo, el tiempo que tenga una pareja, a veces eso también influye muchísimo en qué tan de dependencia es tu relación, ¿no? Pienso que en relaciones de tiempo, por ejemplo, de años o algo así, incluso la dependencia se vuelve mucho más fuerte, y es muy difícil dejar una relación así, porque dices, es que tanto tiempo a su lado, tantas cosas que hemos pasado, etcétera, etcétera. Claro que la dependencia también puede darse en relaciones menos largas, ¿no? Pero también pienso que con el tiempo la dependencia se vuelve mayor. Y bueno, considero que es importante. O sea, uno dice o piensa, no, pues si tienes una relación de dependencia, déjala porque ya no te sientes bien, porque ya no hay amor, porque solo es dependencia. Pero a veces uno no piensa cómo esa decisión pasa a afectar a la persona, ¿no? Porque es modificarle a todo lo que estaba acostumbrado, a la compañía de una persona. Entonces creo que no es una decisión tan sencilla, pero que sin embargo es necesaria, ¿no? Cuando se detecta esto. Más bien no, sí, estoy de acuerdo con Vivi, pero realmente sí, y tomar en cuenta que okay, sí tuviste una relación, duró mucho, poco, lo que sea, pero como dice Ivette, hay más personas. No sabes si la otra persona te puede hacer igual o más feliz. Entonces realmente creo que también como seres humanos, creo que hasta incluso a la etapa de enamoramiento dura solamente 6 meses, ¿no? Después de los 6 meses ya le empiezas a ver defectos a las personas. Que te huelen los pies, que no sé. O sea, como sea, pero realmente empiezas a verle defectos, ¿no? Pero pues ya, o sea, pasó ese tiempo realmente, y si ya terminó esa relación, okay, pues puedes probar con otra, ¿no? Igual, el objetivo, yo creo que como seres humanos, y de hecho creo que nuestra biología nos los dice, que realmente no podemos estar con una sola persona. Tenemos que ir buscando otro tipo de expectativas, de objetivos en una relación, en otra pareja, ¿no? Pero pues al fin y al cabo, si ya pasó, pues hay una canción que a mí me gusta mucho y que dice, no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz. Entonces realmente creo que sí es tomarlo en cuenta y pues ver, hay más personas, y no, si ahorita estás bien en una relación, pues quédate ahí, ¿no? Pero si ya empezaron las cosas malas, cambian. Y entonces, incluso tiempo para ti misma o para ti mismo, ¿no? Realmente después de una relación, ya hubiera sido buena o mala, creo que lo mejor es tener tiempo para ti, estar preparado bien tú, ser feliz tú, y ya que estés bien tú, lo puedes hacer feliz a otra persona. Entonces realmente creo que también hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, ya retomando las canciones, como diría el buen Sabina, ¿no? Ni tan arrepentida ni encantada de haberte conocido. Igual pueden vivir su proceso, si viven un proceso de duelo, no es que se escuchará muy feo, pero disfrútenlo, porque hay personas que ni siquiera pueden llegar a conocer todas sus emociones realmente como uno, ¿no? Y agradezcan que pueden llorar, y que pueden sentir, y que pueden sufrir, y que pueden llorar de amor, y todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo apenas, es que mi papá y yo hablamos mucho, ¿no? Y me dice, dejar ir no es solamente hacerlo así, ¿no? Es soltar con amor. y sueltas a una persona con tanto amor para no hacerle tanto daño, ¿no? Y para, no es para hacerle daño a otra persona, sino para conocerla. Igual me decía él, es que las personas nunca pierden a otras personas, simplemente las modifican y van como cambiando su círculo, ¿no? Para llegar a conocer a otra persona, que sabe que igual le va a ser feliz de diferente modo, pero al fin y al cabo la va a ser feliz, ¿no? Y bueno, yo ahorita quiero compartir que hice apenas un... Llevaba yo casi 2 semanas escribiendo una nota de mi proceso de duelo, que empieza muy emo, pero al final dice, te das cuenta que la palabra y decir fin es cuando dejas de depender del otro y empiezas a depender por ti. Es cuando le das sentido a esa, a esas tres letritas, ¿no? Que provocan el fin de una relación, el fin de un duelo, y que puedes volver a estar bien padre, ¿no? Sí, además no es solo, como decía Beth, es esa palabrita, sino es toda la experiencia que te puedes llevar de toda esa relación. Eso sí. Y no solo es dejar ir y órale, para el que sigue, sino aprender todo eso y qué cosas, por ejemplo, qué cosas hice mal y mejorar, trabajar sobre eso. Sí. Como nos mencionaba aquí una maestra, son áreas de oportunidad, o sea, áreas en que trabajar, afilarlas, por así decirlo, para no cometer tal vez el mismo error o encontrar una mejor persona. Y pues se me vino una frase, no sé si quede, pero no sé, me estaba llamando la atención, que a veces las personas hacen horas que te dan felicidad, pero pues bastantes meses de tristeza. Y pues la verdad es, como decía Ivete hace rato, es mejor estar solo que mal acompañado. Y es que también hay que tener en cuenta que todos cambiamos, cada minuto cambiamos, y el tiempo hace que el cambio pues se vea mucho más fuerte, y a veces nos enganchamos con experiencias que fueron en la parte del enamoramiento, y nos anclamos, y creemos, y queremos, no creemos, queremos que vuelva a suceder, y que vuelva a suceder, y que vuelva, pero durante esa búsqueda a veces uno sufre, y esa dependencia hace que uno diga, híjole, vive uno con la esperanza de que se repite y se repite. Y pues y bueno, nunca llega a veces. Si las personas tienen que estar juntas, tarde o temprano lo van a estar. Eso al sí. Fin y al cabo, así puedas separar tu camino y puedas irte hasta China, se pueden encontrar en la India y se casan felices para siempre. El mundo está yo creo pequeño. Que la idea es un de poco idealista, pero que suele pasar. Realmente mencioné esto de que los seres humanos estamos, bueno, biológicamente y genéticamente estamos como que cambiando de pareja y todo, incluso desde... un chingo, ¿no? Precisamente por esto, porque no te puedes dar cuenta que la otra persona es no quiero decir lo mejor, es para ti. Lo que tú esperas, ajá, todo lo que tú esperas, si realmente no llegaste a conocer a otra persona que dices, no mames, y yo estaba con este güey. Realmente creo que a eso yo voy con el cambio de pareja, sino conocer a otra persona que digas, paso, o sea, tú realmente me impresionas, te admiro, te quiero, todo lo que quieras, ¿no? Y y quiero estar contigo, realmente quiero estar contigo. Ya conocí un poco y decidí realmente que estaría contigo. Incluso si llegan a terminar o algo, después han habido parejas y realmente, o sea, en experiencias personales yo creo que todos hemos visto parejas que anduvieron en un tiempo, se separaron quién sabe cuántos años y al final volvieron a terminar juntos. Y eso, qué bonito, ¿no? O sea, realmente... Pues dependiendo para quién, porque a lo mejor ahí hubo alguien y no quiere que pasara eso, ¿no? Se dio en la torre, ¿no? Es los riesgos que suceden. Sí, exacto, es jugársela, ¿no? Por ejemplo, si estás viviendo una relación tormentosa, de dependencia, pues aunque duela, porque va a doler obviamente, aunque vayas a extrañar, pues date la oportunidad de conocer personas nuevas y date la oportunidad de querer, de ser querido. Exacto. De disfrutar, ¿no? Las cosas buenas. Pero también, bueno, aquí con las compañeras, un poquito en contradicción, no se trata también de, pues lo dejo y a ver qué sigue, órale, a experimentar, no. Simplemente se trata de conocer cosas y pero bueno, aprender de todo eso. No, y pues bueno, si se puede respirar antes de conocer a una persona, lo puedes hacer después de conocerla y a ver. Realmente, o sea, el tiempo para ti es indispensable. Y sí, que queden aprendizajes, porque realmente conoces a tantas personas hablando de amigos, ¿no? O sea, el hecho de conocer a personas te dan aprendizajes y te quedas con actitudes incluso hasta para la vida que dices, wow, yo no era así, pero yo lo aprendí de este, de esa persona, incluso de este vato. Y dices, incluso hasta puedes recordarla hasta con cariño, ¿no? Decir, ala, o sea... Obvio, no todas las relaciones son tormentosas y terminan mal, ¿no? Sí. Estamos como ya deprimiéndonos en este tema. Y pues no, yo tengo ciertos casos que realmente tengo muy buenas amistades con mis exnovios, una bonita relación, y está padre, o sea... Me gusta. Eso también, y también, o sea, sabemos que todos llegamos a pasar por una relación así medio fea, un proceso, ¿no? De madurez. Pero realmente, e incluso si hay personas que ahorita están pasando por una, yo creo que, yo siempre les doy aliento, porque yo sí pasé por una relación muy, muy, muy tormentosa, y realmente cuando logras salir de ahí, dices, wow, o sea, me nublé tanto los ojos que no vi todo el color que había por delante, ¿no? Y realmente es ese consejo, ¿no? Echarle ganas para ustedes mismos, para que ustedes se sientan bien. Si ustedes se sienten bien, las otras personas los ven, pa' su madre, súper bien. Entonces, por ahí va, que le echen ganas y todos llegamos a conocer a alguien. Y si no, para eso están los amigos. Celeste, si algún día llegas a dar una conferencia, iría a verte todos los días. Te amo. Eso es como llegamos al final de esta primera parte del tema de la semana, para regresar ahora con los compañeros Luis, Juan, Leo, Leo 2.0 y Héctor, para agregar un poco más sobre este tema, que la verdad está buenísimo. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos. En el amor hay un poco de locura, pero esa locura tiene una razón. Nietzsche. Psicodiálogos Radio. Cuando se deja de contribuir, se empieza a morir. Eleanor Roosevelt. Pues ya regresamos a Psicodiálogos Radio para continuar con este tema, que está la verdad muy interesante. Y bueno, algo que es precursor en toda esta situación es su origen, el origen de la violencia. ¿Qué podríamos comentar acerca de esto? Sí, miren, yo quiero hablar un poquito más a profundidad esto de la violencia. Obviamente sí estoy consciente de que en muchos aspectos también las mujeres pueden llegar a violentar a los hombres, pero en gran cantidad de las veces son los hombres los que cometen este tipo de agresión, este tipo de violencia. Esto tiene un precedente histórico bastante, bastante amplio y anterior, ¿no? Incluso se puede llegar a pensar desde la época de los griegos, donde ellos hicieron o crearon una frase muy interesante que dice: la razón nos pertenece como hombres, los sentimientos nos vulneran. Entonces eso nos apartaría completamente de sentir, y desde ahí, pues al no sentir, nos deja solamente a ser violentos, ¿no? Quiero hablarle un poco de lo que son los factores que intervienen en la violencia de pareja. Son varios, varias categorías. Una de ellas es el concepto del amor. Es muy diferente el concepto del amor que tenemos nosotros, tanto como cultura, como social, y obviamente el personal, ¿no? Eso es muy diferente, y también ahí es donde se enfoca gran parte del inicio en sí de la violencia. También el concepto o ideas de la pareja, de lo que nosotros entendemos que qué funcionalidad o qué función tiene una pareja, que también tiene que ver mucho en el contexto cultural y social. Entonces hay que tomar eso muy en cuenta. O otra cosa también para evitar estos casos de violencia es la expectativa que tenemos de esa pareja y las promesas o los contratos o compromisos que vamos a generar. Muchas veces solamente nos emparentamos, pero no sabemos ni siquiera el por qué, ni qué buscamos o qué finalidad tenemos con esta pareja. No hay que hacer las cosas por simple, él lo hace, yo lo hago y así. No, no, nunca debe de ser así. Otra cosa también que involucra mucho la violencia es el dominio y el control que nosotros queremos tener sobre esa pareja, la posesión. Otra cosa también muy importante que también debo de tomar y puntualizar es la historia familiar. La historia, desde la historia y desde los inicios de nuestra familia, desde ahí se pueden formar las bases de la violencia, ¿no? Si nuestro padre es violento, si nuestro abuelo es violento, pues obviamente vamos a tener esas concepciones que vamos a demostrar en nuestras parejas. Y otra muy importante también es la historia personal, ¿no? Que es la que vamos forzando y creando nosotros muy continuamente, ¿no? Entonces, de aquí vamos a ir dividiendo un poquito más el tema y no sé qué opinen mis compañeros acerca de esto. Pues que, como dices, ¿no? La parte social influye mucho, sobre todo en los grupos más cercanos. La familia puede ser, pero la historia personal creo que es muy importante. La experiencia que hayas tenido puede que sea, bueno, para mí sí siento que es muy importante porque es la manera en que vas a tratar al otro. Digamos que estamos con varias personas, no necesariamente parejas, con las que convivimos, y de allí pues, tenemos un montón de referencias. Y de ahí podemos decir o formarnos una idea de cómo tenemos que tratar a y cómo debemos de ser tratados. Además de que, a menos de que sea con conciencia, se repiten siempre patrones de relaciones. Y obviamente uno viene de una madre y un padre, si están ausentes, hay una ausencia del patrón que se repercute, si hubo violencia se repercute. Mientras no se haga esfuerzos conscientes para cambiar la violencia en la relación, siempre se va a repetir el patrón que se vivió en casa, que se vive pues con lo que la sociedad permea y todo esto. Entonces, y es muy importante aclarar esto, ya que el origen de la violencia muchas veces se da debido a la historia personal y cómo esta afecta a nuestro concepto de pareja. Hay que darnos cuenta que cuando se inicia una nueva relación, se debe iniciar desde la perspectiva de esa nueva relación. Muchas veces uno puede tomar, no, es que en relaciones pasadas hice esto bien o hice esto mal, y no aplican en la relación nueva, porque cada persona tiene un concepto diferente de relación y un concepto diferente de amor. Sí, quiero regresar precisamente a esto. A pesar de que bien dices, Robert, sí es importante la historia personal, sí, pero todo individuo está atravesado por instituciones y todas las instituciones se atraviesan entre ellas, ¿no? Entonces, si tú aprendes algo en la familia, no estás aprendiendo solo la familia, estás aprendiendo un sistema económico, estás aprendiendo un sistema religioso y moral. Entonces, no es tan sencillo llegar y decir, quiero hacer cambios, ¿por qué? Porque también la otra persona tiene ya una construcción de amor, de pareja, de relación, y vamos, es un confrontarse más bien, y decir, bueno, ¿qué ves para ti y qué es para mí? Y a partir de ahí construir, pero bueno, ¿cuántas parejas hacen eso hoy día, no? La cosa es construir una adecuación hacia eso. Pero yo creo que sí depende mucho de las cuestiones personales, porque no importa de cuántas instituciones estés atravesado, tú debes de hacerte consciente. Obviamente cuesta trabajo, y obviamente es un trabajo día a día, pero si no te haces consciente de lo que te han enseñado tus padres, que te lo han enseñado todos los demás, vas a seguir atravesado. Pero si otras personas, con la otra persona con la que estás, obviamente no piensa igual que tú, es un hecho, y ahí sí tendrías que llegar a acuerdos. Como comentaba Leo, muy pocas parejas realmente se toman la oportunidad de agarrar y decir, no, ¿saben qué? Vamos a llegar a acuerdos, vamos a platicar esto no me pareció, esto no. Es más los corajes y cosas así que no se ven totalmente. Y creo que uno de los factores también es el tiempo. O sea, para llegar a acuerdos tienes que saber más o menos cómo va a reaccionar la otra persona, para poder decir, voy a decir esto de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a cómo ha sido mi experiencia, y saber que la otra persona, o una de dos, o lo va a rechazar, o va a decir, vamos a colaborar. Bueno, tantito antes de lo que dices, que también es interesante, si es algo difícil creer esto del ser consciente, Luis, vamos, o sea, sí es importante que la persona se concientice, pero no es como, quiero ser consciente y voy a trabajar ya, o sea, vamos, es un proceso que está atravesado también por la cultura, por la lectura, por el razonamiento, y si no te enseñaron a ser crítico con tu vida, es difícil lograrlo, por supuesto, pero que es posible. Es algo que tienes que tirarle siempre, no claro, puedes agarrar claro. Y decir, no, se puede. Pero necesita, te das cuenta de que necesita haber una intervención de un tercero que busca eso, porque si no, la sociedad sigue su marcha normal, ¿no? Y bueno, en esa violencia muchas veces hay formas muy sutiles. Siempre se cree, ¿no? Violencia física, violencia, muchas veces se imagina una violación o un abuso sexual. Pero hay varios tipos de violencia cuando se trata de pareja, de hombre-mujer, o incluso entre iguales. Se suele, bueno, una referencia que tomamos es la ley que se toma contra el maltrato contra la mujer. Marca diferentes tipos de violencia. Marca la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, y pone un apartado como otro tipo de violencia, violencia que, sexual, que física. Se puede dar ahí. Y ahí lo interesante es la psicológica, que es la que menos prestamos atención. Siempre se tiende a evocar a lo físico. Es mucho más sutil la psicológica. Y cosas como evitarle a la pareja, como no dejar que se autodetermine. Uno decide si sale o no sale, uno decide qué le gusta, qué no le gusta. Ese es un tipo de violencia. Una violencia patrimonial, el tener yo poder sobre su celular, sobre quién le llama, quién no le llama, sobre quién envía. Es un tipo de violencia patrimonial que no es tan grave como la violencia física, pero pues vaya. No te doy el dinero. Si quieres dinero para los hijos, tienes que hacer esto. Bienes mancomunados, ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, yo tengo un problema con mi pareja, sé que está el problema ahí y lo que hago es desatenderme o desentenderme simplemente, ¿no? O también está esta situación de que yo sé que esa persona necesita algo y yo me hago güey. Y es no descuidarlo a propósito, ¿no? O el cuidado extremo también, ¿no? En el sentido de que, sí. O sea, no, pues aunque no lo necesite, ahí estás y ahí estás. También ese puede ser, no sé, por ejemplo, absorber su tiempo completamente, ¿no? Y como mencionaba anteriormente aquí Leo, eso de dejar las cosas en silencio es un error en el que caen muchísimas parejas. Como ustedes no tienen idea, muchos dan por hecho de que el hecho de estar con una persona significa que ya se tienen que entender las cosas de manera implícita. El típico dicho de personas que se aman se van a entender es una completa mentira. Tienen que dialogar las cosas que son importantes para ellas. Bueno, ahí entra precisamente lo que es el doble vínculo. La cuestión con el doble vínculo es un juego lingüístico en el que yo le digo a una persona que tiene que hacer X y la persona también tiene que hacer Y. X y Y se contraponen y la persona no se puede salir de ese juego lingüístico. Por ejemplo, es que no me dices que me quieres. La otra persona, es que sí te quiero. No, es que ya no vale porque yo ya te lo dije. Entonces la persona no tiene cómo salirse de eso. O sea, no tiene cómo, al menos que se salga de la relación o que lo corte de tajo. El juego sigue, esa persona sigue encerrada en ese juego, ¿no? Entonces no a veces no es tan fácil como que pues lo voy a hablar. A veces uno se va enredando en ciertos juegos que son difíciles de romper, ¿no? Y se requiere de asertividad, de saber decir no, de saber decir sí, de saber decir qué quiero a pesar del otro. Sí, y esas cuestiones todo vienen atravesados de las violencias que ya había mencionado Juan. Lo interesante es que la violencia física es la que se presenta en todas las demás violencias. Todas las demás violencias van apoyadas de violencia física. De violencia psicológica, sí, perdón. Sí, violencia psicológica. Todas las demás dependen de esta cuestión. Es interesantísimo y no nos percatamos de eso. Es que es prácticamente un preámbulo en realidad. O sea, no es muy difícil llegar a la violencia física sin haber pasado antes por la violencia psicológica. Es un preámbulo eso. Y esto es algo que se ha descuidado durante mucho tiempo, porque la violencia física nosotros la podemos ver con moretones, con la persona se descuida, y la violencia psicológica es muy difícil de verla, sino hasta después que la persona lo exterioriza o lo notamos en su comportamiento. Es por eso que todas esas cuestiones sí se están trabajando. Hay grupos, de hecho, que están trabajando estas cuestiones y son grupos de reeducación masculina, ¿no? Porque es muy importante saber que en qué código nos estamos moviendo culturalmente, socialmente. Estas cuestiones de los hombres están atravesadas, esas cuestiones del código masculino, las mujeres también son atravesadas por ellos. Es por eso que las mujeres prefieren a un hombre cabrón, que las maltrate, que sea mujeriego, bla, bla, bla. Y cuando una persona se entrega tal cual, con sentimientos y todo eso, dicen, pobre diablo, porque está el código ahí presente. Y eso que dice Alice es muy importante, porque igual prestamos atención a la violencia en la pareja, pero es una violencia hacia el otro sexo concretamente. Es una ideología que dice, el estos grupos, el estar en estos grupos te ayuda a cambiar el panorama, porque, por ejemplo, si agarra una revista, invito a la audiencia a agarrar cualquier revista de cualquier índole y encuentre una página donde haya alguna clase de imagen que no sea atravesada por machismo. Y va a notar desde figuras estereotipadas, desde actitudes de servir a la mujer. Les invito a encontrar un solo anuncio de detergentes donde salga un hombre anunciándolo. O sea, realmente no existe ninguno y hace más reforzar los estereotipos masculinos. Padre, que me recuerda, Juan, esto. Muy interesante. Hasta productos para mujer que son violencia hacia la misma mujer, como lo de la sopa Campbell's. No, clavel, ¿no? Algo así, media crema, no sé qué cosa. Era una mujer muy sexy puesta en un plato. Era como que... No. El anuncio este en una revista lo encontramos, era de Svelte, me parece. Una mujer servida en un plato. Era Campbell's o media crema, no sé qué. Sí, como que está lista Kardashian, está lista para comerse. O sea, sí, son cuestiones que nadie... No decía eso, ¿no? Pero es la está imagen. La imagen es... Esto me recuerda también esta propaganda famosísima de los sartenes, que dice, para nosotras las mujeres, eco, implicando que solamente las mujeres deben dedicarse a usar estos sartenes. Igual, esta tontería de shampoo ego, ¿no? Para los hombres se hace bastante. Pero otra cosa interesante, de hecho, de lo que suele pasar más común en parejas son los celos. Están en básicamente todas las parejas, se empieza a considerar que es normal. Es que soy celoso, pero normal, no soy muy celoso. Ya es algo, lo excesivo es lo patológico, cuando los celos en sí se consideran un trastorno obsesivo compulsivo. O ya lo aprendí a controlar o algo así. Incluso en una canción llegué a escuchar que ya he cambiado y ahora ya soy celoso. Y dices, no, o sea, eso es una señal de que la quieres en realidad. Dices, cabrón, o sea, ¿qué pedo con esto? Pero es que también algunas mujeres lo pareciera que lo solicitan y el otro pareciera que lo tiene que dar. Y aparte, digamos que esta parte de celos también es muy variable, porque si tomamos exactamente lo que es celo a nivel natural, es totalmente otra cosa. Este es un constructo que hemos hecho nosotros, los humanos, ¿no? Y bueno, o sea, ahí pasa, como dice, hay dos, la gente que cela y la que es celada, ¿no? Por una parte, viene siempre de una inseguridad, una falta, un vacío que está, y tiene que concebir a otra persona como pertenencia, la objetiviza. Por lo tanto, viene un miedo de perder, ya sea la persona o perder cierto servicio que esta persona le provee, y la otra persona igual, al tener una inseguridad sobre si la otra persona le tiene cariño y demás, pues necesita ser celada para que diga, si me tiene celos, entonces sí me quiere, aunque sea de una manera muy violenta. Pero incluso esto está atravesado por la construcción del hombre, ¿no? O sea, como yo concibo que el hombre solo le habla a una mujer cuando quiere tener sexo, pues evidentemente cualquier hombre que le habla a mi novia quiere tener sexo con mi novia, y no, la culpable es ella, no el güey. No él, porque él está dentro del código aceptado. Sí. Y precisamente es mi novia, de mi propiedad, y nadie me la puede quitar porque me pertenece. Pero... pues es que está interesantísimo este tema, la verdad da para mucho más. Pero como siempre, pues reflexionen sobre lo que estamos diciendo, coméntenlo en Facebook, coméntenlo en Twitter. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Cinco Diálogos. ¡Radio! ¡Viva el machismo! Los que han conseguido preservar cierta naturalidad saben esto. Los que están enfermos solo necesitan una cosa: gratificación genital total y repetida. Wilhelm Reich y su psicología somática, 1973. Pues ya llegamos al final de este cuarto programa de Psicodiálogos Radio y comenzamos despidiéndonos por Celes. Celes, nos vamos. Nos vemos, que tengan un excelente fin de semana. Si siguen celebrando el 14 de febrero, pues échasela todavía de larga, ¿no? Pues total. El amor se celebra todos los días. Sí, todos los días le podemos decir a una persona te quiero o eres muy importante, todo lo que sea. Pero bueno, muy bonito fin de semana y nos vemos la próxima aquí. Y Beth. Chicos, que tengan excelente fin de semana, bonita tarde. Bueno, pues igual les deseo que les haya servido de mucho el programa, No somos como los grandes expertos, pero ahí andamos dándole bonito y padre, ¿no? Y les recomiendo que escuchen a un grupo español que me gusta mucho, que se llama Love of Lesbian, y les va a encantar. Vivi, nos despedimos. Bueno, pues me dio otra vez mucho gusto de estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y pues disfruten su fin de semana. No sé, postdata. Nunca dejen de decir lo que sienten. Postdata, te quiero. ¡Ah! No. Qué fuerte. Palabras de vida. Qué fuerte. Tú sabes para quién es ese te quiero, ¿no? Para la casa de los muñecos. Declaraciones muy importantes. Kevin, nos despedimos. Bueno, fuera de esto, pues igual que disfruten el tema y recuerden que la comunicación es lo principal. Nos despedimos, Juan. Bueno, yo les deseo mucha suerte en todas sus futuras relaciones. Está bien no tener relaciones. A veces, como en mi caso, te recompensan materialmente por perder una relación, pero bueno. Agárrense de amigos, siempre es bueno, siempre van a estar ahí y... ¡Qué triste! No, qué bonito es el amor, sí hay. Pero yo te apoyo, amigo, yo te apoyo. Muchas gracias. Tú sabes que yo te apoyo. Porque aparte del 14 de la pareja, aparte también están los cuates, que eso es también lo importante. Luis, nos despedimos. Pues bueno, chicos, recuerden que todo esto es para que puedan mejorar sus relaciones, la verdad, llévenlo a cabo, sean conscientes de esta cuestión y platiquen todo con su pareja. Si van a empezar, es un proceso, no crean que es de la noche a la mañana, esto es un proceso, entonces échenle ganas y salgan, diviértanse. Hay mucha información, hay un seminario vayan a Filosofía y Letras, los invito, hay muchos seminarios ahí, sí hay un chorro de seminarios. No es por echarle tierra a la facultad, pero de aquí no hay. Salgan, lean libros y los esperamos de aquí 8 días en la última proyección de este ciclo de placer, sexo y otros placeres de Saigat Cine Club, que vamos a proyectar El placer de la seda. Entonces, viernes 4 de la tarde, los esperamos. Héctor, nos despedimos. Bueno, igual ya saben, un placer pasar toda esta hora con ustedes y la invitación está, ya saben, a tener relaciones más sanas. Igual si no tienen una relación también pueden ser felices. No es una cosa o la otra. Ustedes, el caso es que se encuentren bien consigo mismos, ya sea que tengan una pareja o no. Eso es exacto. Estar bien con uno mismo. Leo 2.0. Nos despedimos. Pues igual deseándoles buen fin de semana y recomendándoles que busquen o que reflexionen acerca de una palabra que me gusta, en este caso para abordar más el tema de la violencia, que es dignidad, y que, pues sí, o sea, que entiendan bien qué es esa palabra y más que nada que siempre sean conscientes de qué es lo que buscan en una relación, qué es lo que quieren y que se hagan esas mismas preguntas a ellos mismos. No quieren. Uh-huh. Sean honestos, chavos. Conozcan su deseo también porque... Bueno, el sexo es una parte muy importante, ¿verdad? Bueno, ya íbamos a comenzar otra vez, pero nos estamos despidiendo, lamentablemente. Leo, uno, pues nada, no, Leo, nada más. Nos despedimos. Bueno, creo que es importante la energía. Pero también. Perdón. Tiempo. Bueno, por favor, ya dejen hablar, Leo, por favor. Qué bueno que estuvieron acá con nosotros. Estamos felices de que nos hayan escuchado. Si es que hay alguien que escuche. Bueno, recuerden que en las relaciones de pareja todo se vale, siempre y cuando esté acordado entre los implicados. Esto es, se vale tener ganas, se vale no tener ganas, se vale tener ganas de ciertas cosas, de otras, etc. O sea, todo se vale. Siempre y cuando sea consciente, siempre y cuando se hagan responsables de lo que quieren y se lo planteen a la otra pareja. No se vale engañar al otro. Y con estas reflexiones y con estos mensajes, así nos despedimos de este cuarto ya programa de Psicodiálogos Radio. La semana pasada nos ausentamos, pero esperamos ya seguir como siempre, semana a semana. Así que nos escuchamos la próxima. Y con un tema nuevo, muy bueno. Y los dejamos con la canción de Proyecto Cero llamado Renacer. Y así nos despedimos aquí en este su programa Psicodiálogos Radio. No la maravilla. Psicodiálogos Radio. crees ya conocer. Remolinos, cada instante, y vuelves a caer. Diálogos Radio.